poco es lo que sabemos de Elena Poniatowska fuera de su papel como una exitosa periodista y escritora, pero esta tarde tenemos la dicha de contar con su presencia para ser partícipes de declaraciones determinantes en su vida privada. Señora, buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre completo es Elena Poniatowska Amor. Bueno, tengo un montonal de nombres entre Elena, Luisa, Isabel, Paula, Dolores. Cuéntenos un poco acerca del souvenir del núcleo familiar de Elena Poniatowska. Mi padre se llama Juan E. Poniatowski y mi madre se llama Paula Amor Iturbe. Se casó con un francés con un apellido de origen polaco. Tengo una hermana, Kitsia. Y tuve un hermano, Jan, que murió a los 21 años. Si no tuvo la oportunidad de ser educada por sus padres, ¿al lado de quién pasó su niñez? Pues fue una niñez muy bonita, completa. Yo viví mis primeros años en Francia, primero en París y luego en el campo con unos abuelos muy lindos. Una abuela norteamericana, Elizabeth Sperry, que nos hacía leer en las noches, nos contaba cuentos, porque mis padres estaban en la guerra. Mi madre, cuando entraron los alemanes a Francia, manejó una ambulancia y mi padre fue soldado y capitán. De hecho, lo vi muchos años después. ¿Cómo surge su interés por el periodismo? Era periodista desde 1953. La indignación por un suceso y el hecho de que el periodismo me parecía que tenía que estar ligado a la vida del país, ¿no? En el contexto, respecto a la sociedad mexicana, ¿fue difícil como mujer tener la iniciativa por ser escritora? Yo creo que es muy superior el México de los 20 y de los 30 al México de los 90, porque había más idealismo y que la gente se estaba haciendo un país nuevo, ¿no? La mujer no participaba tanto como ahora. Había pocas mujeres en la política mexicana que se dedicaban a escribir. ¿Qué cualidades y defectos personales reconoce Elena Poniatowska? Sé que soy muy responsable, que si me toca hacer algo, lo voy a hacer, suceda lo que suceda. Pero por otra parte, pienso que soy bien desorganizada y bien saboteadora de mi propio trabajo y eso me desespera. Que todo pierdo, que me paso 3 horas buscando un papel, que no encuentro, bueno, se me va mucho el avión. ¿Ha autorizado o hecho alguna biografía? Ninguna, la que voy a hacer porque si no, no la haría. ¿Qué satisfacciones le brinda el ser Elena Poniatowska? Siento un enorme agradecimiento de las caritas de los jóvenes, de escucharlos, que se pueda suscitar el diálogo de ambas partes. Hay una gran participación que yo siempre toda la vida voy a agradecer. Inmediatamente se suscita el diálogo, que es un rollo compartido. Reportó para la estación Compu Audio, Frecuencia de la FES Aragón, Cintia Arzate.